Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. ...26 de septiembre del 2020. La Delegación Rosario quiere informar que nos encontramos trabajando día a día por el beneficio y la contención no solamente de nuestros afiliados, sino de todos aquellos actores y actrices, trabajadores que les están pasando muy mal. Por eso seguimos gestionando alimentos fundamentalmente con municipalidad, que nos provee entre 70 y 100 cajas de alimentos por semana que estamos repartiendo, y con provincia, que también esporádicamente nos acerca cierta cantidad de alimentos. También desde Nación ahora estamos a punto de recibir una cantidad de bolsones de alimentos para poder distribuir, complementar y seguir conteniendo desde la parte asistencial, de la parte alimentaria. Son ayudas, son cosas que siempre vienen bien, es una base de lo que se puede ir generando y lo que se puede ir complementando y lo que se puede ir recibiendo. Sobre eso, seguir en el eje de que nosotros somos un sindicato, la Asociación Argentina de Actores es quien regula la actividad actoral, quien está a merced de poder garantizar las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, actores y actrices. Entonces, seguimos en esa senda también. En esta semana que viene vamos a poder distribuir aquel acuerdo que hicimos a principio de todo esto con el Instituto Nacional de Teatro Representación Santa Fe, dentro del marco de lo que es el Plan Podestá en su tercera etapa, y con ese proyecto que aunamos, que trabajamos en conjunto con el INT, llegamos a más de 100 personas con un recurso económico que tiene que ver con el trabajo de cada una de esas personas, que tiene que ver con el incentivo laboral de cada una de esas personas, porque tiene que ver con el trabajo que hacemos como actores, actrices, en este caso con los colectivos de Titiriteros Rosarinos, Payasas Autoconvocadas, Moronao, que es el Movimiento Rosarino de Narración Oral, y con el sector de la danza a través de ADDA y de COBAI. Ese es el faro, poder seguir incentivando y poder seguir haciendo entender a quienes lo tienen que entender que nosotros somos trabajadores, que bienvenido sea todo apoyo alimentario, bienvenido sea todo apoyo asistencial, pero fundamentalmente nosotros necesitamos encaminar nuestro trabajo. trabajo. Hoy por hoy, nuestro trabajo tiene que ver con la distancia también y tiene que ver con entrarle a otros lenguajes, sobre todo aquellos que se desarrollan o que nos desarrollamos en las artes de cercanía, en las artes escénicas donde necesitamos el público. Hoy por hoy no lo tenemos, no lo vamos a tener durante un tiempo. Y no tenemos que forzar los tiempos, tenemos que entender que para poder volver necesitamos cuidarnos, porque si justamente aumentan los contagios, si no nos cuidamos, vamos a tardar más en poder encontrarnos. Entonces, la idea es que podamos entornar con las distintas instancias del Estado la posibilidad de desarrollarnos en algunos soportes que podemos hacerlo. La radio, lo virtual, con todo lo que eso implica. No es que tengamos que resignar absolutamente nada. Es entender que el arte y la historia del arte siempre, siempre fue para adelante, que es como el agua que busca su curso y se va acomodando. El arte va a fluir y sigue fluyendo. Será nuestro trabajo como cultores, como trabajadores, encontrar los medios necesarios y no perder el eje de la comunicación y no perder el eje del encuentro, así sea a distancia. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno, quiero contarles a todos, a todas, y usted también. ¿A mí también? Sí, sí, usted sabe que nosotros tenemos un teatro nacional en todo el país. Ah, sí, el Teatro Nacional Cervantes, ese teatro donde rara vez pisa y trabaja un actor del interior del país. Casi excepcionalmente, digamos, ¿no? Pero bueno, lo hacen y ha habido en determinados años, hasta el 2015, por ejemplo, desde el 2004-2005, toda una propuesta muy interesante de apertura federal que se truncó, como se truncaron un montón de cosas en el año 2015 hasta el 2019, por lo que ya sabemos que pasó el macrismo, ¿no? Pero independientemente de eso, en esta reconstrucción que se está haciendo, hay algunas propuestas que implican la posibilidad de apertura. Ah, ¿van a trabajar 3 o 4 actores del interior? Bueno, algunos, no sé cuántos, digamos, en realidad en el Cervantes siguen trabajando los compañeros de allá de Capital Federal y alguno que otro de provincia de Buenos Aires. Pero hubo un concurso en estos meses que es Nuestro Teatro. Ay, no me diga que tuvimos cupo de la gente del interior. Es un concurso de dramaturgia y se eligieron 69 obras de todo el país. ¿Y ganamos con alguna? Tuvimos la fortuna de tenemos la fortuna de que se seleccionaron a 4 santafesinos, rosarinos y un funense, digamos, que están viviendo aquí, y otra más que es santafesina, que es rosarina, que está viviendo en Buenos Aires. Ah, o sea, pero que son... no me diga. Sí, yo se los nombro porque... A ver, dígame. Tenemos a Santiago de Jesús con la obra Al Hueso, que es de acá de Rosario. Lo tenemos a Matías Martínez con la obra Ya Pasó, que es de Funes. Lo tenemos a Nicolás Alberto Piazzo con El Juicio de la Manzana, la obra es de aquí de Rosario él, y a Leticia Pérez Latorre, que también es de Rosario, con Hotel Francia. Y la quinta, que es rosarina, puedo dar fe que es rosarina usted también, pero que vive en Cava, es Patricia Suárez con Amarga Marieta. Bueno, pero muchas, muchas felicitaciones a los 5. Sí, es un concurso que en las primeras 21 obras, las que se seleccionaron, las primeras 21 obras van a estar representadas vía streaming, online se van a poder ver, ya se están llevando adelante los ensayos en una de las salas del Teatro Nacional Cervantes y obviamente lo actúan gente de allí, son 21 obras de distintos lugares del país. Dentro de las que nosotros nombramos está la de Patricia Suárez y también está la de Santiago de Jesús, que lo van a representar compañeros de allá, actrices y actores de allá de Buenos Aires. Él nos va a contar, pero antes que nos cuente Santiago, después de esas 21 obras se seleccionaron 12 obras más que en conjunto con el Instituto Nacional de Teatro y el Cervantes, esas 12 obras seleccionadas se van a hacer en los distintos puntos del país. O sea, 21 obras se hacen allá en el teatro allá en Buenos Aires con actores de Buenos Aires. 12 obras de las seleccionadas se hacen en el resto del país, en algunos lugares, entre ellos aquí. Ahí sí las tenemos a las obras de Matías Martínez y a la obra también de Nicolás Alberto Piazzo. Esas dos obras están seleccionadas para hacer en sus respectivos lugares. Bueno, quiero escuchar a Santiago de Jesús. Vamos a escucharlo a Santiago de Jesús y luego después está la otra obra, perdón, que... porque es medio un lío, ¿no? Pero son 21 obras que se van a hacer en Buenos Aires, 12 obras que se van a hacer en el resto del país en conjunto con el Instituto Nacional de Teatro. Y hay otras obras para completar las 69 que fueron mencionadas. Allí es donde está la de esta compañera de aquí de Rosario, que se llama Leticia Pérez Latorre. Perfecto, ahí la información completa. Listo, ahora sí, vamos a escucharlo a Santiago, que nos cuenta de su obra Al Hueso, y está buenísimo. Felicitaciones a los compañeros y a las compañeras. Y dentro del jurado también tenemos otra rosarina, que es Romina Mazadiarro. Ah, la conozco también. Santiago nos cuenta de qué va la obra Al Hueso. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago de Jesús. Quería agradecer a la Asociación Argentina de Actores, a través de Cristian Álvarez y todo su equipo, primero por hacer este programa que está tan bueno y que nos acerca también la actividad teatral y todo lo que va pasando, sucediendo en nuestra ciudad y en todos lados también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias también a FM Aire Libre. Bueno, como les decía... seguramente Cristian, les quería contar un poquito acerca de mi obra de teatro, Al Hueso. Si bien no es un concurso, digamos, de competición, pero bueno, está bueno también, que fue una linda noticia saber que fue una obra elegida por unanimidad, por el jurado, y que, bueno, a partir de ahí ya no me pertenece, digamos, porque bueno, va a tener un director, va a tener sus actrices, su actor. En ese sentido, la obra, por lo que me contaron hasta ahora, la va a dirigir Pompeyo Audiver, y las actrices van a ser Julieta Carrera y Malena Solda, y va a haber un actor que es Claudio Dapasano. Así que bueno, ya supongo que estarán en etapas de ensayo de la obra para estrenarla prontamente. En cuanto al proceso de escritura, la verdad que fue muy, muy agradable, muy lindo. La historia, fíjense que la historia nace a partir de una imagen de una casa en demolición, una casa, una mansión grande en demolición en el centro de la ciudad. Y a partir de ahí me empiezo a pensar la historia de dos fantasmas que siguen apareciendo en esa mansión porque vienen a reclamar algo. Eso fue como el disparador para ponerme a escribir. Entonces, bueno, la obra transita por ese universo de lo fantasmagórico, de la política también. Aparecen algunos personajes icónicos en nuestra historia, en nuestra cultura. Tiene mucho humor la obra. Es una obra que tiene mucho humor y tiene mucha... es muy vital. Eso es lo que más me gusta a mí. Como actor también siento que al leerla me dan ganas de... o me darían ganas de actuarla. Entonces, eso me parece que por lo menos... En lo que vengo escribiendo me parece como muy importante, ¿no? La vitalidad de los textos, la vida de los textos, y creo que en ese sentido esta obra lo tiene. De hecho, una de las primeras devoluciones que me han hecho, incluso una de las actrices que va a actuar, es eso, es que te invita a actuarla, ¿no? Así que bueno, muy contento también con esta elección. El trabajo de la dramaturgia a veces es muy solitario y no muchas veces se llega a poder ponerle el cuerpo a los textos que se escriben. Entonces también es una alegría que en esta oportunidad se pueda corporalizar esa letra, ¿no? Bueno, un poquito es eso el resumen de este trabajo. Les mando un saludo grande y muchísimas gracias por el espacio. Ahí escuchábamos a Santiago de Jesús con su proyecto ganador en el concurso Nuestro Teatro como dramaturgo y la experiencia de que se represente en Buenos Aires con actores de Buenos Aires. Pero aquí en Rosario tenemos en este momento la vigencia de dos castings con la producción del Cervantes y el apoyo del INT y también de parte del Ministerio de Cultura de la provincia. Se van a llevar a cabo también las obras ganadoras, como por ejemplo la de Nicolás Alberto Piazzo, El juicio de la manzana, que está dirigida por Adrián Champagni. El casting está vigente hasta el 6 de octubre, búsquenos en las redes al director y allí se pueden contactar y ver las bases. Pero también tenemos la obra Ya pasó, que es de Matías Martínez, el autor, y la dirige Carolina Hall. Ahí también está abierto el casting hasta el 1 de octubre inclusive, y pueden dirigirse al mail yapasoteatro@gmail.com. Pero para eso y para contarnos de qué va el proyecto, tenemos la voz de la directora de la obra, Carolina Hall. Mi nombre es Carolina Hall, soy rosarina, actualmente vivo en la ciudad de Funes, en la hermosa ciudad de Funes. Soy actriz, dramaturga, directora, docente, todo lo que tenga que ver con el teatro, desde muy niña, lo que más me gusta hacer en esta vida y a lo que me dedico de lleno. Muchas gracias por la invitación al espacio, ante todo. Bueno, me invitaron para contarles un poco de este nuevo proyecto que estamos llevando adelante. Todo surge del concurso de obras del Teatro Nacional Cervantes, donde resultó una de las ganadoras, la obra de teatro de Matías Martínez, Ya pasó. Y bueno, y ahí aparezco yo, me convocan para llevar a cabo la dirección de este proyecto. Este proyecto cuenta también con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y del Ministerio de Cultura de la provincia. Para llevar adelante este proyecto, que se haría antes de fin de año, con una función por streaming. Esa sería un poco la modalidad. Estoy trabajando con Mariano del Grande en la producción. Y bueno, ahora estamos lanzando un casting para actores y actrices de la ciudad para cubrir los roles para el proyecto. La obra, bueno, como ya dije antes, es de Matías Martínez, se llama Ya pasó, es un texto hermoso, hermoso, la verdad que me puse muy contenta cuando me llamaron, pero más contenta me puse cuando leí la obra. Me parece un gran desafío. Bueno, si bien yo he sido compañera y amiga de Matías, lo admiro muchísimo, me gusta mucho lo que hace, lo que escribe, cómo trabaja, así que bueno, el desafío es doble. Es un texto precioso, como dije antes, muy, muy, muy poético y que bueno, habla sobre Hamlet, sobre lo que Hamlet nos dejó, sobre una especie de idea de a lo que Hamlet nos condenó, esto de preguntarnos acerca de nuestra existencia, y hace un paralelismo hermoso con esto de actuar y bueno, ¿no? Esto de preguntarnos permanentemente nuestra existencia y ese límite entre el escenario y la vida, entre comillas. La obra tiene un montón de personajes, un montón, hasta en un momento parece un coro de niños, pero bueno, dada la situación actual que estamos atravesando y por las características propias del proyecto que se está replicando en otros lugares del país con el mismo formato, se van a seleccionar 4 actores que, bueno, van a ser elegidos a través de un casting que estamos haciendo. Para eso, bueno, estamos buscando actores y actrices entre 30 y 55 años, con experiencia comprobable y excluyente. Y el casting es muy, muy, muy sencillo. Hay que mandar un video de no más de 5 minutos. Bueno, Hay unos textos que uno puede elegir, jugar con ellos, elegir uno, elegir dos, elegir varios, bueno, y mostrar un poco, con, muy sencillo, se pueden filmar con el teléfono, por supuesto, algo muy sencillo, y hay un mail donde enviar el material, por supuesto, una reseña, una breve reseña de, a modo de presentación. Hay tiempo hasta el 1 de octubre inclusive. Así que bueno, nada más que dejar un saludo muy grande. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio y de esta manera poder difundir el casting para que llegue a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles. Espero recibir mucho material y que formemos un buen equipo de trabajo, porque bueno, la idea es formar un equipo de trabajo, trabajar en grupo, que es lo que siempre hice, que es como nos gusta trabajar y como creemos que el trabajo refleja nuestra forma de producir realmente. Así que bueno, espero que se forme un buen equipo de trabajo y que la pasemos muy bien, porque bueno, también de eso se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación y un beso grande. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Yo quiero hablar de una de las primeras actrices rosarinas cuyo trabajo conocí y que es Andrea Fiorino. Y voy a comenzar hablando brevemente de mí porque es la época en que todavía no era actor y me sirve para introducir la historia. Cuando vine a vivir a Rosario, vine a estudiar agronomía y corría el año 96. Y faltaba aún 4 años para que yo tuviera mi primer contacto como alumno de un taller de teatro. Y desconocía que acá en Rosario había gente que hacía teatro desde hace muchísimo tiempo, grupos independientes y demás, y tenía la idea que tiene mucha gente de que solo estaba el teatro de Buenos Aires. En ese momento yo era simplemente un estudiante de agronomía, así que no tenía mucho acceso a algunas cosas. Hasta que un día del año 96 me entero que en un bar que se llamaba y se llama afortunadamente todavía La Muestra, en San Luis y Juan Manuel de Rosas, una actriz llamada Andrea Fiorino hacía un espectáculo que se llamaba Si yo les contara, que es el espectáculo escrito y que actuó Nini Marshall, y se nos fue de repente. Como yo soy y era un gran admirador de Nini, fui a ver este espectáculo de teatro rosarino a un bar. Creo que era la primera vez en mi vida que veía teatro en un bar, así que todo era novedoso, no conocía a nadie. Así que fui a ver a esta actriz y a conocer, que fue la primera vez que yo conocí los textos de ese espectáculo de Nini, y a fascinarme tanto con los textos de Nini como con las actuaciones. Además, hacía poco que Nini había partido ese mismo año. Y después me quedó como referente esta actriz llamada Andrea Fiorino. Tiempito después, no mucho después, la vi en otro espectáculo que se llamó El Discurso, en el Café La Ópera del Teatro El Círculo. Tampoco sé cómo llegué ahí ni con quién me habré sentado porque fui solo. Y todavía no es como hoy en día que uno va a ver un espectáculo y se encuentra con compañeros, compañeras y se junta. Así que no sé como espectador dónde habré estado ubicado, pero bueno, vi ese segundo espectáculo de Andrea, El Discurso, donde tenía una tónica un poco distinta al de Y se nos fue de repente, y algo que hoy en día no es temor a spoilear porque es un espectáculo que se hizo hace mucho, pero un recurso que yo en ese momento desconocía, y es que en un momento la historia de una de una política, creo que en campaña, si mal no recuerdo, y en un momento cortaba y decía, disculpen chicos, yo no puedo seguir, dejando una gran ambigüedad en cuanto a si hablaba la actriz o el personaje. Era algo que obviamente que estaba pautado y que buscaba producir determinado efecto en el espectador y que obviamente yo en esa época y con mi desconocimiento total caí completamente ante esa incertidumbre de no saber o de creer que realmente la actriz había interrumpido el espectáculo. Bueno, después la fui siguiendo en distintos espectáculos. Es alguien que me hace reír mucho. Que después tuve la suerte de conocer en persona, trabajar con ella. Después la vi en Nadie hablará de nosotras cuando nos hayamos muerto, con otras actrices, si mal no recuerdo, Silvina Santandrea, Gachi Santone y Ofelia Castillo. Después la he visto en Pequeñas Terapias Ilustradas el año pasado también en otro espectáculo y siempre me hizo reír mucho. También recuerdo sus participaciones en algunos programas de televisión y un chiste que una vez hizo, no un chiste, un texto de un personaje que años después se lo comenté a ella y ella decía no recordarlo, pero yo lo recordaba muy bien. Y que son esas cosas que uno le escuchó decir a un actor o una actriz y que cada vez que uno lo recuerda se ríe mucho. Y era un personaje, no me acuerdo, de un ama de casa, una mujer, que hablaba de que había llamado al plomero y como comentario así secundario decía un plomero que era muy parecido al Patón Bauzá. Y ese aparte que hizo ella a mí me causa todavía hoy mucha gracia esa observación. Y bueno, es alguien que tiene cierto halo para mí porque la conocí cuando yo todavía no había tomado contacto con este mundo del teatro y hoy en día es una querida compañera con la que hemos trabajado en un programa que ella hizo en 5RTV, en Humores Perros. Después la he seguido también en un programa con Sonia Tesa, Ningunas Locas, un programa muy interesante de entrevistas. Así que bueno, este es el recuerdo cariñoso para Andrea Fiorino. Ah, ya me da mucha risa, lo escucho a Daniel Feliú y me da mucha risa. Pienso en Andrea Fiorino y me da mucha risa. ¿Usted dice porque son gente que proclive al hazme reír? No, todo lo contrario. Hacen reír. Hacen reír y mucho, y aparte, digamos, tienen un humor muy, muy interesante. Son grandes artistas. Y recuerdo verlo a Daniel en el último espectáculo de Canciones al Borde, en homenaje a Almodóvar, donde realmente era muy, pero muy divertido. Sí, pero aparte Daniel Feliú es una persona muy divertida en lo cotidiano. O sea, él trabaja mucho el humor. Bueno, yo soy compañera de Daniel Feliú, ¿sabía usted? Sí. Y soy compañera todo el tiempo en Bondi Colectivo Teatral. Entonces me doy el lujo de estar mucho con Dani y de divertirme mucho con él. Está buenísimo, pero este segmento no se trata de hablar de usted. Ah, sí, cierto. No, y Andrea Fiorino, una gente. Estuve de la... Ah, usted estuvo una vez que me tocó trabajar con Andrea en una película. En esa película también trabajé yo, pero además... En otra escena. También una escena con ella. Ah, es cierto, tuve una escena con... Pero usted no se divirtió tanto como yo con Andrea. Porque la escena que teníamos que hacer nosotras, que no era de risa, pero fue muy divertido hacerlo, porque me tenía que matar en escena. Era su asesina. Era mi asesina, Andrea Fiorino. Bueno, me divertí mucho con ella. ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Me parece que me lo merecía... No, nadie merece morir. Muy bien. Nadie merece morir, pero la verdad que tenía razones para entrar en un estadio de emoción violenta el personaje de Andrea, porque yo, se lo voy a decir delicadamente, el personaje, ¿no? Se estaba trincando a su marido. Ah, muy bien. ¿A su marido, al del personaje o al marido del personaje que hacía Andrea? No, estamos hablando todo de personajes. Por entonces, eso, la chica esta... ¿Al marido del personaje que hacía usted o al marido del personaje del que hacía Andrea? Al marido del personaje que estaba personificando a Andrea Fiorino. No, estaba recordando, linkeando, como dicen ahora. Mire usted, estamos hablando de Daniel Feliú, con el homenaje a Almodóvar, con el espectáculo Canciones al Borde, y el personaje que hacía de su amante en esa película, del marido de Andrea Fiorino, es un actor rosarino, no recuerdo el nombre, lamentablemente. Delgado, es Delgado, Delgado, claro, sí señor, que de Delgado no tiene nada, era físico-culturista, enorme él, y trabajó en Átame. Así es, sí. Era Átame, estaba en su currículum. Así es, así que mire usted. Era Átame, Andrea Fiorino y Gisela Bernardino. Muy bien, impresionante. Y Daniel Feliú, que nos hizo recordar esta hermosa etapa de la vida. Un lujo. Impresionante. Bueno, vamos a ver a quién desafía el señor Daniel Feliú y también escuchar a quién y qué tema dedica. Bueno, y para la semana que viene le propongo el desafío a Jenny Mata. Y el tema musical se lo quiero dedicar a mi compañero y amigo Franco Perosi, de Paloma San Basilio, El Sueño Imposible. Soñar, lo imposible soñar. Vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error. Amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán. Esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llegar donde nadie ha llegado y soñar lo imposible.